reconoce que el muerto era hombre celoso. Y quizá él conocía mejor en qué motivo se fundaban sus celos. Tenemos luego el detalle de ese anillo de boda. No es posible pasarlo por alto. El hombre que arranca un anillo de boda a un muerto. ¿Qué me dice usted de eso, Holmes? ¿Llamó el señor? ¿Ames? ¿Dónde se encuentra Cecil Barker en este momento? Si no me equivoco, está en el jardín, señor. Dígame, Ames. ¿Recuerda usted cómo iba calzado el señor Barker anoche cuando usted entró con él en el despacho? Sí, señor Holmes. Iba calzado con zapatillas de alcoba. Cuando salió para dar aviso a la policía, yo le traje sus botas. ¿Dónde están ahora esas zapatillas? Están aún en el vestíbulo, debajo de la silla. Muy bien, Ames. Ya comprenderá usted que tiene mucha importancia para nosotros poder distinguir cuáles son las huellas que dejó Mr. Barker y cuáles son las del hombre que vino de afuera. Lo comprendo, señor. Puedo decirle que yo me he fijado en que las zapatillas de alcoba estaban manchadas de sangre, como también lo estaban las mías. Es bastante natural si se tiene en cuenta el estado en que se encontraba la habitación. Muy bien, Ames. Le llamaremos si lo necesitamos. Ahora que ya tiene el calzado, ¿qué conclusión tiene al respecto, Holmes? Es extraño, es muy extraño. Mire, la zapatilla y la huella de sangre en el marco de la ventana coinciden con exactitud. Vaya, vaya. No cabe la menor duda. Es Barker quien marcó la huella en la ventana.